tal? ¿Cómo estáis, Metalheads? Y bienvenidos a tu emisión de Heavy Metal semanal, la llamada La Hora del Rock. Nuevo álbum de este grupo veterano, pero de verdad que solamente de nombre, porque todos son componentes nuevos, excepto Michael Fryer. Me estoy refiriendo a la banda Riot. Como sabéis, Mark Riel falleció hace un tiempo y el grupo quiso seguir el nombre de la banda y la trayectoria musical. Este grupo ha lanzado un nuevo disco, los Riot Fight. El llamado que escuchas es en Main Street. Y este super tema cantarín de coros, como es Hail to the Warriors, Hail into the Warriors. Vamos a escuchar otra canción más, porque hoy tengo ganas de puro heavy metal. Desde el grupo de emisoras AMSC, lo nuevo de Riot Fire. En esta emisión 273. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora el tema llamado Higher. Riot Fire, la hora del rock. Con Fernando Nadales, Zenón Pérez y un servidor, Paco Jiménez. Higher. Ha sido producido y mezclado por Bruno Ravel, que fue bajista de la banda la llamada, pues un grupo muy conocido del hard rock melódico, Danger Danger. La formación actual son Todd Michael Hall a la voz, Michael Fritz a la guitarra, este hombre lleva años en la banda, y junto a Nick Lee en las guitarras. Don Van Steven al bajo y Frank Gehrich a la batería. Y como siempre, la portada, esas focas ya clásicas en la formación Riot oficial, como en este Riot Fight. El nuevo de ellos aquí para comenzar esta nueva hora del rock. Si te gusta el heavy metal, si te gusta el rock o vertientes musicales, no te pierdas cada semana la hora del rock. Un día es así, un día es asá. Y seguimos con el heavy metal. Vamos a irnos a Canadá, de Estados Unidos a Canadá, con este grupo que lanza nuevo disco, los Unleashed the Archer. Se llama el trabajo Fantoma y este tema es súper rockero y súper heavy metalero, el llamado Green and Glass. Hora del rock, 2:73. Canadienses de la zona de Vancouver, Victoria, British Columbia, y el grupo lanzó el último disco, el llamado Abyss, en el año 2020. Ahora lanzan este nuevo, este Fantoma. Si te gustan las melodías, con un toque de voz gutural y muchas guitarras, te lo recomiendo. Unleash the Archer. Segundo disco de esta banda. Y vámonos a España, al País Vasco, en concreto a Vitoria, con un grupo que de verdad tiene seguidores por doquier, a mogollón por nuestro país. Han tenido algunas veces problemas pues bastante importantes, en según qué zonas por tocar, pero Sociedad Alcohólica les da todo igual, ya que esta banda hacen temas como verdades, como puños, como este nuevo que han sacado, el llamado Colapso Final. El tema es muy crudo, letras muy duras y sobre todo muy directas y muy reales. Escuchamos lo nuevo de este grupo, Sociedad Alcohólica en la Hora del Rock. A ver si me acuerdo de los nombres, porque los tengo en la memoria. Si hay alguno que ya no está en el grupo, disculpar. Juan, Jimmy, Íñigo, Pirulo y creo que Mikel. Este grupo ha hecho crossover, hardcore, thrash, gruo. Y de verdad que es una de las bandas de referencia que se puede tocar donde uno quiera, porque la música es cultura y lo demás son tonterías. El nuevo disco de la banda Sociedad Alcohólica llamado Confrontación, y este tema era así. ¿Cómo suena esto? ¡Cañón, cañón! El retorno del cantante. Es cantante, tiene muchas ganas de estar en ellos, pero le es imposible. De la banda Skid Row, Sebastian Bach en solitario. Este hombre no ha estado parado para nada. Aparte de la música, también ha sido actor de teatro, también en series de televisión y en reality de Masquerade, La Máscara. Deciros que en lo que es en el teatro, en Broadway, estuvo como el primer cantante de heavy metal en esa versión de teatro de Rescue Mr. Hyde. Su último disco fue en el año 2014, el llamado Giving Hell. Y este promete ser, tenerle mucha energía, grandes baladas. Y este Hall on to the Dream, interesante y de verdad recomendado. Lo nuevo de Sebastian Bach aquí en La Hora del Rock. La Hora del Rock. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Velo Gallego junto a Chus de Filatio en este tema de Rock Bender. El llamado Ponme de Beber. Realmente decimos que Rock Bender junto a los Icemar van a estar muy pronto en concierto el día 2 de junio en esa sala de Valencia llamada 16 toneladas. En Lata presenta un concierto a Icemar Rock Bender. La cita el próximo 2 de junio en la sala 16 toneladas en Valencia. Entradas anticipadas a 10 euros y en taquilla 12 euros. Apertura de puertas a las 6 y media. Puntos de venta en movingticket.com. Recomienda La Hora del Rock. La banda Icemar presenta su trabajo nuevo, el llamado Corona de Escamas. En Rock Bender, el trabajo hay una solución. Rock y metal, metal y rock. No te lo pierdas. Icemar, Rock Bender, rock, puro rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Que es la mujer más querida en el panorama del heavy metal mundial, la alemana Doro Petz, que de hecho va pronto a, digamos que a recordar en conciertos y festivales, pues todo lo que es la esencia de Warlock. De hecho va a estar tocando en este próximo Rock Imperium. Escuchamos el tema Heavenly Creatures. Y ya que he cogido el gusto, hemos ya llegado a un acuerdo, Mr. Melódico, que se dedica conmigo a echar una mano a hacer la producción de Rebel Heart, tendréis muy pronto otro nuevo Rebel Heart. Rebel Heart es un programa dedicado íntegramente al AOR y rock melódico. Y aquí la muestra en un botón, R Nation. El tema pertenece al año 2023. Este Breakout. My story under your control. We need to let it go, no time to lose. Running fast with a feeling so clear inside. I see the light in the dark. I took the train to Neverland. It's time to ensure that I won't be alone. I want you. Take a esta música de fondo se me ha ocurrido dedicar el programa a un colectivo de gente que nos escucha, pero que están trabajando y estando muy atentos con lo que ocurre a su alrededor, como son los enfermeros y enfermeras de toda España. Os merecéis un aplauso, ya que sois, digamos, que esa sombra que siempre está presente en los hospitales. Por eso hoy, este Hora del Rock 273 va dedicado a los enfermeros y enfermeras de todo nuestro país. También, por supuesto, ya que vamos a incluir de todo el mundo, ¿por qué no? Un abrazo y un besazo a todos los amigos de este ramo del oficio de enfermeros y enfermeras. Sois lo más. Gracias. Vamos a irnos a un clásico que seguramente, amigo y amiga, vas a disfrutar como yo 100%. Lo escuchamos en este clásico Hora del Rock. Vamos a irnos a un disco concreto llamado Root. Este Root, Bloody Root. Los Sepultura, clásico Hora del Rock. Mueve la cabeza, mueve el corazón, mueve las manos, mueve la fuerza, mueve Sepultura. Año 96. Y bueno, ahí tenéis ese sonido, ese momento de apuesta por algo bastante extraño en la música de los Sepultura, ya que fueron directamente a las raíces de los indígenas brasileños en este Roots, que significa raíces. Fue el sexto disco de la banda y el último de Más Cabalera. En este disco tenemos a gente como, por ejemplo, colaborando a Carliños Brown, aquel Rata Matanza. O también tenemos a Jonathan Davis de los The Core, o a Mike Patton de Faith No More colaborando con ellos en un tema llamado, en concreto, Look Away. Concretamente, en el año 2001, este disco fue nombrado como uno de los discos, de los 50 discos más contundentes de la historia. Clásico Hora del Rock, Root, Sepultura. La Hora del Rock. ¿Escuchas? La Hora del Rock. todas las semanas si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Tendréis en ese Resurrection Fest a Bruce Dickinson presentando este Mandrake Project. Decir que la gira en pequeños clubes ha ido muy bien. Lo que yo creo que se está ganando el baño de masas, porque Dickinson tiene un carácter muy especial. Yo lo he entrevistado dos veces y es bastante seco con la prensa. Pero ahora quiere ganarse adeptos y seguidores, y eso por mi parte es que me encanta. El llamado Mystery of Mercy. Y repito que va a estar tocando muy pronto en tierras españolas, en ese festival de Viveiro, en Galicia, en ese Resurrection Fest. Banda Acid llevan años sonando, otra formación, otros temas. En este nuevo Humanoid lo que encuentro es que son temas de rápida inmediatez, de temas muy concisos, de guitarras muy directas, y a la primera escucha te enganchan los temas como este que escuchas, que abre el trabajo Humanoid, el llamado Dying in the Shine. Aparte de los, digamos, coros, ya son la propia fabricación de temas de Acid. Vamos, su marca auténtica, los coros de Walt Hoffman. Atención, porque el grupo Acid va a hacer muy pronto, están en los, digamos, medio siglo de andadura musical. Humanoid Acid. Vámonos a Japón, al sol naciente, con Gentlemen. Slide down, won't. Let it all be one, two, three. ese corte neoclásico con Shanto Moon sonando aquí en esta hora el rock. Como dicen ellos, con Cheruto Moon. A ver, aquí ya estoy dando un poco al japonés, porque quién sabe si un día hay que hablar japonés. A ver si me salen los nombres. Su guitarrista es Norifumi. Su bajista, Shigeragu. Su batería, Ashushi. Su voz, Bataru. Y su teclista, el más fácil, Ryo. El grupo se crea en el año, concretamente en 96, en Tokio, Japón, con Cheruto Moon. Y este tema, que de verdad es bastante power metalero, el llamado Hope Shaker. Lo que me gusta de Cheruto Moon es que cantan en inglés, porque los grupos japoneses, la mayoría, cantan en su idioma y no les queda nada mal, de verdad, ¿eh? Nada mal. Yo, por ejemplo, un grupo que también admiro, aunque también cantan en inglés, son los Loudness o los Hate Shaker. Hay más bandas que cantan en inglés, pero la mayoría quieren cantar su idioma autóctono. Ya queda muy poco para ver a esta banda, que el grupo ha tocado mucho en España, pero ahora tiene una repercusión muy grande, y este disco más todavía. Esto es La Hora del Rock, como sabéis, todos los martes en el grupo de emisoras AMSC. Lo tenemos encima: Uriah Heep, Saxon y Judas Priest. Invisible Self de Marraco. Fiebre Judas Priest está actualmente al día. En Barcelona, entradas agotadas el día jueves 13 de junio en ese San Jordi Club. También están agotadas en Pamplona en Navarra Arena el 15, también es sold out. Y quedan entradas para Madrid y el Rock Imperium el lunes 17, Palacio Vista Alegre. Y en el, concretamente, Rock Imperium, en el Parque El Batel, entradas pues aún disponibles. Si quieres comprar la entrada, lo tienes fácil. Madnesslife.com, entradas. Repetimos, 13 de junio, Barcelona, San Jordi, agotadas entradas. 15 de junio, en Navarra Arena, en Pamplona, agotadas. Y quedan para Madrid y para Cartagena, para Rock Imperium. Este disco ha sido Vivir la tercera juventud de estos Judas Priest. De verdad, un disco que lo pones del principio al fin y no paras de bailar y de mover la cabeza y hacer ese famoso air guitar. ¿Quién no ha hecho ese air guitar alguna vez? Yo lo hago siempre en mi casa, siempre. Lo que este disco me tiene sorprendido es que los créditos aparece como guitarrista, y me alegro un montón porque parece ser se está recuperando de esa enfermedad el señor Glenn Tinton, pero en gira no va Glenn Tinton, solo sale en dos o tres temas míticos de los Judas. La formación, como sabéis, va a ser la de siempre en estas fechas y en estos últimos momentos y estos tiempos. Andy Snip, guitarrista y también productor del disco. El señor Fowler a la otra guitarra. Ian Hill al bajo. Halford a la voz. Y Travis a la batería. Invisible Tour 2024 Europe. Uriah Heep, Saxon. Y lo que escuchas, Judas Priest. Y de verdad que este 24 está siendo el año de los conciertos y giras de bandas nacionales. Al fin, un grupo que no para de tocar son los Pamplonicas Coma. El nuevo trabajo, este hoy, Los Desheredados. Brutal. Una década sin coma y vuelven con este nuevo trabajo, una ligera mejoría antes de la muerte. De hecho, el grupo ya ha iniciado la gira, la comenzó en Vitoria-Gasteiz y va a acabarla en La Riviera, en Madrid. Estará, por ejemplo, en Barcelona, en Zaragoza, en Pamplona, en Santiago, en Gijón, en Burgos, en Bilbao y Valencia. Los Coma en gira. Yo los he visto solamente una vez y me lo pasé de puta madre viéndolos en concierto. Te transmiten el buen rollo que lleva la banda en directo. Y estamos, de verdad, que poniendo una vela a San Rockeri porque queremos intentar y estamos lanzando la caña a Brigi para que se pase por Destripar Rock muy pronto. Espero que sea así y nuestros contactos consigan ese digamos, momento para charlar con Brigi en Destripar Rock. Sentirás, sufrirás. es lo que tiene la hora del rock. Desde Pamplona a Asturias, con este grupo llamado Eden. Y de paso damos un saludo a esas emisoras que emitís desde Asturias, desde el Principado de Asturias. La hora del rock, sois unas cuantas. Saludamos a Radio Andorra, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Cuerda Latina, a Gen Radio, a Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en radios de Toronto, Osaka, Milán, Brasil, Helsinki, Hamburgo. También estamos en Valencia, en Pop Láser FM y por último en Asalto Mata Radio. Radio 24 horas Heavy Metal Online. Vamos a volver al País Vasco con un grupo de power metal de los mejores de España. Es el grupo también ya veterano llamado Valdemar y este puro y directo Heavy Metal. Así se llama el tema de esta banda y nuevo disco, también iniciando gira por España. Valdemar. Cuando entrevisté a Carlos, el cantante de la banda Valdemar, claro, le hice la pregunta típica de que su sonido es puro gamma ray, y es que a él eso le molesta. También estamos cerrando muy pronto, si es posible, una charla con el cantante, a ver si se pasa por The Strip Rock. Estamos lanzando, digamos que dardos, ¿no? Pero dardos de buen rollo para invitar, ¿no? Para dar la atención de que se pasen por The Strip Rock, porque es una entrevista que seguramente le va a encantar a cualquier invitado que pase por The Strip Rock. Heavy Metal era la banda Valdemar. Bueno, y estamos ya en esta emisión 273, ¿quién lo diría? Esta canción, de verdad, a mí, no sé, tiene una simbología muy especial, ya que un grupo de power metal canten a al Todopoderoso, a Jesucristo, el Rey de Reyes, New Horizon, Nils Molin a la voz y Jonas T a las teclas y demás temas de música e instrumentos. New Horizon, King of the King. Este último disco que se puso hace unos días de Rhapsody on Fire a la venta, hay que decir que el propio Alex Steropoli, su creador y teclista, ha dicho que en este trabajo no va a contener ninguna balada. Esto a lo sumo, este Brand New Hopper. Han conseguido pues aguantar lo que le echaran de críticas, tanto súper destructivas como negativas. Ya que decían que era un grupo todo de playback, de copias todas sampleadas. Hombre, yo he visto a los Rhapsody y algo hay, ¿eh? Ahora ya no tenemos ni al propio Fabio Lioni, ni a Luca Turilli, pero bueno, ahí tenéis la esencia, ya llamados hace ya un tiempo, Rhapsody on Fire. Hubo denuncias, sí, claro, pues entonces, pasó que pasó. Hubo denuncias. Es que me ahogaba, he bebido un poco de café, se me metía por la nariz. Venga, también en la hora del rock tenemos ese apartado de la caña, porque quiero que también la gente, pues eso, que escuche sus grupos favoritos de caña. Aquí tenéis el primero, el Scary King, el guitarrista de Slayer. Digo esto de guitarrista porque, si no, ¿qué pasa con Slayer? My retribution, it's a great retaliation.

Yo de verdad, amigo y amiga, si eres de Valencia o alrededores, pásate por ese Rock en Lata, en ese festival con dos grupos muy, muy interesantes. Los Aismar, que escuchas de fondo con esta balada llamada A la Rota, de su disco nuevo reciente, ese Corona de Escamas. Y también tendréis al grupo Rock Bender, hard rock festivo y divertido. 10 euros la entrada anticipada y 12 en taquilla. Será todo en ese lugar de 16 toneladas en Valencia. Aismar y Rockbender. Recomienda La Ola del Rock. En ese tardeo un rockero, no te lo pierdas. Repito, reitero, el día 2 de junio en Valencia. 16 toneladas. Antes pusimos al grupo llamado New Horizon y ahora pondremos al que verdaderamente es su cantante. Es su cantante, pero como sabéis está pasando pues con el tema de la quimio y demás, está bastante chungo y ha dejado la música porque quiere curarse 100%. Y este hombre es, como no, Eric Grunwald, el cantante en su momento de los Heat, de los Skid Row y ahora también está con New Horizon. Pero este hombre, estando enfermo, mira, le apetecía hacer covers, versiones. Aquí tenéis una que de verdad darle de comer aparte a Eric Grunwald. El inconfundible Highway Star de Deep Purple. We'll be right back. Yo creo, amigos y amigas, que sobran las palabras. Como canta Eric Cromwell, eche lo que le echen, hard rock, melódico, power metal. Hay un tema de la versión de Judas Priest Painkiller que de verdad, ahí lo dejo. Bueno, y él dejó la música junto a su grupo el pasado 2023, concretamente es en Madison Square Garden. Me estoy refiriendo a Gene Simmons, que Gene Simmons sigue en la palestra, sigue en la música y va a hacer gira por España en el mes de agosto. Aquí te pongo uno de los temas pertenecientes a ese Household, a Weapon of Mass Destruction, algo así como armas de destrucción masiva. Gene Simmons en España. Luego digo las fechas y grupos invitados. Se incluye el tema Firestarter, un cover, una versión de los The Prodigy, muy currada, que se diría que se ha puesto a su nombre Gene Simmons, ya que pertenece a ese grupo que no existen, y Gene lo cogió como incluido en sus setlist antiguamente, ahora no lo sé si lo hará. Bueno, apunta las fechas, ¿eh? El 13 de agosto en San Feliu de Guíxols, no sé qué pinta allí Gene Simmons. Será en ese Guíxols Arena, en la Avenida de Cataluña, sin número. Es un festival. Y ahí está el día 13 de agosto, en San Feliu de Guíxols, en Barcelona, en Cataluña. Y un día después, en Madrid, Sala Riviera, en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, sin número, en Madrid, Gene Simmons Band y Los Obús. También estará Gene Simmons junto a Obús y se incluyen los Motorhead, el grupo tributo a Motorhead. Toda la info la tienes en la página de la Kiss Army Spain. Bueno, otra cosa importante, vamos a ver. Si vas a pasar el verano en Menorca, en concretamente la zona de Ciudadela, yo te recomiendo un bar que se come de puta madre. Hace unos cafés espectaculares con canela, brutales. Me encantan, yo me tomo cada día uno. Y es verdad. Y es Can Emilio. Concretamente en Calan Blanes. En la calle sin número de Calan Picas está Can Emilio. Recomendado. Ah, y si vas de parte de la Hora del Rock, te darán un pequeño aperitivo. Tonight, you all will burn. And tonight, your throne will fall. Tonight, I kill you all. Se quedaron en las puertas los noruegos con Ministry de entrar en Eurovisión. Dios mío, cómo ha quedado España con la zorra, cómo ha quedado. A ver si un día mandan un grupo heavy de verdad allí a Eurovisión, aunque ahí yo llamo Europastón. Si pagas, pues estarás ahí seguro. Yo aquí siempre he visto un mamoneo espectacular. Pero mira, lo veo porque siempre hay sorpresas de bandas, ¿eh? El tema es Tonight, esta noche. Así es, los rockeros nunca morirán. Queremos lo auténtico, el vinilo, el concierto, nada virtual, aunque esto que has escuchado era virtual. Bueno, esta canción tiene dedicatoria. Nos enviaban un mail, son valencianos, son la banda Crisis de Fe, un grupo que hemos puesto este tema más de una vez, ya que gusta mucho. Y nos lo pedía la amiga Leonor para su marido e hijo. Los dos se llaman Juan. Pues para los Juanes y Leonor, el tema de los Crisis de Fe, Nunca Llueve Eternamente. Es un temazo, pero un temazo. Si nadie te puede escuchar, es el momento para dar el vuelo. La lluvia te perseguirá, quemará tu piel. Tus alas vuelven a fallar, empapadas de dolor. Vas perdiendo la batalla que destruye mi interior. Quiero pensar que hay algo al fin de la escalera. Luz abismal que alumbra el fin de la tormenta. Quiero escuchar una vez. Despedida, la voz que quieres enterrar sonará otra vez. Lumbra Ah, no, lo dicho, esta canción viene desde Huesca. A Leonor, marido Juan, hijo igualmente de nombre. Dice que el programa les encanta, lo escuchan cada semana, se lo ponen en el trabajo, se lo ponen en el coche, lo escuchan en familia. Vamos, son unos vips de la hora del rock. Leonor, de verdad, gracias de corazón por seguirnos y eternamente agradecido a ti y a toda la audiencia que escucha La Hora del Rock. Un programa de referencia donde solamente escucharás música y alguna que otra palabra, porque para otros que hablan mucho y mucho, se los dejo a ellos. Vamos a irnos de Valencia, pues yendo recto, recto, un poco torcido, a Teledea, te vas a Mallorca. Mis vecinos, la isla contigua a Menorca. Porque La Hora del Rock se hace desde la isla de Menorca, en concretamente desde Ciudadela, desde el estudio número 1 Steve Harris. Aquí tenemos a los Ebez, aprendiendo a partir. Colaborando junto a David, tenemos a Marc Riera. Y de hecho, toda información del evento que hubo hace poco en la sala de teatro de Ibiza la tenéis disponible en nuestra web blog de La Hora del Rock. Nuestro amigo Zenón ha hecho una crítica bastante interesante, una crítica muy, digamos, en la onda del puro heavy metal que se hace aquí en nuestro país. Sí, sí, la puedes leer ahí en La Hora del Rock, en la web blog. El tema que escuchamos en este momento es Aprendiendo a Partir. Un nuevo mundo, despiértame, aunque me cueste la piel, hijos de las estrellas, mi verdad, duende del amanecer, aprendiendo a partir, lazos rotos, espejo de luna, el mandato, los versos al diablo, y viento y fuego. Los Ebez, en este sellando el destino. Visita nuestra... nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Yo cuando este grupo lo vi, me llegó el material, dije que este grupo es un poco extraño. Suenan a Metallica, suenan a grupos de los Estados Unidos y mucho rollo escandinavo. De hecho, ellos son suecos. Se llaman Mustaka, los Mustacho. Y este tema, que de verdad, te engancha. A Final Warning. It's devastating how we broke the trust that Mother Earth has given us. We treat her gifts as simple loot. When all is gone, there's nothing we can do. Esto se acaba ya. Mustaka también significa en español bigote, como es de su cantante Ralph. Hay que deciros de que ellos son fans de grupos, dicho por él, que llevan bigote: Freddie Mercury de los Queen o Tony Iommi de los Black Sabbath. De ahí el nombre de Mustaka. Nos vamos, amigos y amigas. Hasta dentro de 7 días. Ah, y seguramente tendréis de Stripa Rock sorpresa al invitado. Nos vamos. Fernando Nadales, Zenón Pérez y quien te habla os dicen adiós. Hasta la semana que viene con The Mustak y Warren Channing. Final Warning. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!